medios que realizan el programa algún día de la semana desde sus estudios, medios que participan en la preproducción, medios que participan en la postproducción y medios que retransmiten el programa para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Día miércoles 27 de noviembre del 2019, ya terminando el penúltimo mes del año, vamos a intentar ocupar el tiempo dando información sobre diferentes temáticas, algunas que no salen en los medios hegemónicos, otras que salen, pero de una manera, por ahí tergiversada, contada desde un lugar que no es el del lugar que lo queremos contar nosotros. Así que bueno, acá estaremos, estamos yo, Marcos, y está Natalia. Vamos a ver de acompañarlos esta mañana y empezar a informarnos. Tenemos mucha información de distintos lados, de acá de Córdoba, de el país, de alguna de los territorios de Latinoamérica que siguen convulsionados, siguen los pueblos organizados y los estados con sus aparatos represivos reprimiendo, acallando, buscando aquietar las movilizaciones, pero los pueblos parecen empecinados en seguir resistiendo y seguir reclamando por lo que por ahí se está diciendo en Bolivia o en Chile o en Colombia, que es vivir una vida en paz, vivir una vida digna. Hola Nati, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, acá llegando. Se hizo largo el camino hasta la radio, pero llegamos con toda la alegría siempre de compartir este espacio al aire de Zumba la Turba, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y seguimos así, ¿no? Tejiendo esas redes tan necesarias. Sí, seguimos ahí tejiendo, viendo lo que pasa, una América Latina convulsionada. Tenemos también la situación de Uruguay, que hubo elecciones el fin de semana y lo que se declaró un empate técnico que va a ser resuelto entre mañana y pasado por la Junta Electoral de Uruguay. Así que también estaremos al tanto de eso. Pero no sé, para ir un poco desandando el camino de lo que tenemos para hoy, en un rato nomás vamos a estar en comunicación con Colombia, con un compañero militante cercano a los sindicatos campesinos, que nos va a dar una mirada sobre lo que ha sucedido esta semana. Nosotros el miércoles pasado estuvimos hablando con un compañero docente colombiano a raíz de que se iniciaba el paro nacional general en Colombia, y bueno, a partir del paro han seguido movilizaciones prácticamente todos los días, cacerolazos y una fuerte represión estatal, así que vamos a estar tratando de actualizar un poco la situación ahí en el hermano pueblo colombiano. Vamos a estar hablando también un poco de la situación en el Hotel Bauen. Vamos a ver si podemos establecer una comunicación. Hace unas semanas que ya queríamos poder hablar de este tema porque se ha solicitado ya, parece, el inminente desalojo, pero los trabajadores y las trabajadoras siguen resistiendo. ¿Qué más? Durante la jornada, durante el día de hoy, unas jornadas que tienen que ver con el abuso sexual en la infancia, y vamos a estar comunicándonos con Maricel Segovia, una abogada especialista en derechos de las infancias, de las niñeces, para que nos cuente un poco de qué viene la cosa, una realidad que es acallada sistemáticamente y que, sin embargo, cada vez más pugna por salir a la luz. Simultáneamente, hoy también salía la denuncia en una localidad de Córdoba de un nacimiento de una niña no madre de 11 años, fruto de un abuso de un adulto. Y bueno, son realmente situaciones que hasta hace unos años eran casi absolutamente silenciadas, y hoy, bueno, gracias de nuevo a la organización, gracias a las madres acompañantes que vienen denunciando y tejiendo esas redes y fortaleciendo las denuncias de manera colectiva, cada vez más es una realidad que no puede dejar de mirarse, ¿no? Una realidad que viene de la mano de esa ficción de que el lugar más seguro para una mujer, para una niña, para un niño, es siempre la familia, y sabemos que muchas veces las familias esconden un infierno para muchas. Así es. Vamos a estar hablando de eso también. Vamos a ver si podemos hablar del último informe de Grain Semillas sobre el acuerdo Unión Europea, Mercosur y todo lo que eso afecta al cambio climático. Y bueno, todo esto, si tenemos suerte, si nos responden los teléfonos con las entrevistas pautadas, pero va a suceder, va a suceder. Así que, bueno, vamos por ahí a ir a un... ¿Qué más dijimos? Nos pueden escuchar por la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, la pueden buscar por ahí y por las páginas de los distintos medios que componen la red, para escucharnos. Así que, ahora, si te parece, vamos a un... tengo una información antes, vamos a hacer como una agenda de información, ya que acá estamos. Nosotros venimos siguiendo mucho la lucha de los trabajadores del molino Minetti de acá de Córdoba, la empresa Minetti, la mega empresa Minetti, la familia Minetti, que tiene emprendimientos en distintos lados del país, y que los trabajadores están luchando porque ya hace 4 meses que no cobran su salario, una situación repetida desde hace más o menos 2 años, donde continuamente les vienen demorando los salarios, no les hacen los aportes a la obra social, están viviendo una situación dramática esas 150 familias, donde lo último que supieron es que un fin de semana les empezaron a llegar los telegramas de despidos que ellos desconocen. Este viernes 29 a las 15 horas en el mismo molino Minetti, la avenida Río Negro 3550 de Barrio Alto de Vélez Sarsfield, la ciudad de Córdoba, va a haber un plenario de trabajadores en un contexto de emergencia alimentaria. Ellos están pidiendo la reactivación del molino Minetti, el pago de los salarios adeudados, abajo los 150 despidos. Queremos trabajar, queremos producir harina. Están hablando de hacer una prueba productiva. Ellos dicen que el molino, no hay ningún tipo de crisis, hay una decisión empresarial de vaciar el molino y echar a los trabajadores, seguramente para poder después volver a reactivarlo con más precarización, menos derechos laborales para los trabajadores. Así que ahí. Bueno, y también en la misma tónica está difundiéndose por las redes el reclamo y el anuncio de un paro y movilización por despidos en La Voz del Interior. Realmente, y es uno de esos espacios y escenarios terriblemente difíciles, porque claramente cuesta muchísimo que se difunda los reclamos de las trabajadoras y trabajadores de los medios de prensa, sobre todo cuando tienen esta dimensión. El mensaje que circularon denuncia que se han llamado a más de 20 compañeras y compañeros para modificarles sustancialmente sus condiciones laborales, forzarlos a desvincularse de la empresa con una estrategia de apriete oscuro y canalla. Sabemos, y dicen, sabemos que en el contexto actual dejar a un trabajador o a una trabajadora, muchas con familia en la calle, es un acto de violencia e insensibilidad brutal. Así que están apelando a la solidaridad, porque este jueves van a realizar un paro y movilización en la puerta de la empresa. Sabemos que muchas veces en estos espacios visibilizar la protesta implica muy rápidamente un despido o alguna sanción, sumario interno, así que por eso es doblemente importante fortalecer la solidaridad desde las redes alrededor, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras. Tiene presencia y ya se ha manifestado el Círculo Sindical de la Prensa, y bueno, y habrá que acompañar difundiendo y también poniendo el cuerpo a estas trabajadoras y trabajadores que desempeñan sus tareas en ese lugar, en esas condiciones, ¿no? Así que mañana en la puerta de la empresa se va a estar realizando esta movilización. Muy bien, así es. Por otro lado, está bueno recordar que se está por realizar la 13ª Marcha de la Gorra 2019 en Córdoba, así que vamos a ver si podemos hablar un poquito de eso. Esto es el día... Jueves mañana, a las 5 de la tarde. A las 17 horas desde el Panalac en Córdoba, que seguramente se replica en distintos lugares del país. En ¿no? bastantes, Porque varias ciudades. La marcha se nacionalizó ya hace unos años atrás, lo que es buenísimo. Hay que remarcar bastante el lugar de salida, porque es bastante atípico. Nuestras manifestaciones suelen tener ya esos circuitos prefijados, Colón y Cañada, con Ingeniero Paz. Esta vez, si vas a Colón y Cañada a esperar que largue la marcha, puede pasar. Yo creo que más de una persona va a llegar ahí, va a empezar a mandar mensajes tipo 5:30, che, no hay nadie acá, ¿de dónde es que sale la marcha? Y bueno, y el panel queda un poco lejos, así que estar atentas mañana a las 5 de la tarde desde el panel. Del panel. Para esta nueva protesta que tiene que ver, que ya está instalada, como decías vos, y que además se ha como proyectado a distintas ciudades del país y que lo que denuncia es la violencia policial, ¿no? La violencia y la represión policial y estatal contra los y las jóvenes. Así es. Tu estado no da miedo, en mi barrio no me encierro. El panal, por ahí contamos, es lo que acá en Córdoba le decimos panal a lo que es la Casa de Gobierno, un nuevo edificio que tiene unos años ya, que parece de alguna manera un panal, por eso así le decimos. Así que bueno, vamos a ir a una pequeña pausita musical y ya arrancamos con todas las noticias del Enredando las Mañanas. noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvimos al aire del Enredando las Mañanas y rápidamente vamos con una comunicación que tenemos lista, Nati, ¿no? Así es, para dar cuenta de cómo sigue el proceso en Colombia, estamos en comunicación con Harold Veroz, él es, bueno, muy cercano a lo que son los movimientos de la vida campesina allá en Colombia, y es uno de los actores sociales, la vida campesina, las organizaciones campesinas, que han tenido como mucho protagonismo en la política colombiana en los últimos tiempos, y que además son los primeros en denunciar la actividad de los movimientos de los paramilitares que siguen asolando la sociedad colombiana a pesar de haberse firmado ya hace 3 años el acuerdo de paz. Así que, bueno, estamos en comunicación un poco para saber qué es lo que está sucediendo en estas regiones, a la par de lo que sabemos viene siendo este paro fuertemente anunciado en Colombia y que tiene que ver con la situación general, pero también en particular con este acumulado de violencia. Leíamos, por ejemplo, que desde el acuerdo de paz hay ya denuncias de alrededor de 150 personas asesinadas por los paramilitares y no deja de ser una noticia repetida sistemáticamente. Así es, así que bueno, vamos a rápidamente saludarlo a Harold. Hola Harold, buen día, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas desde acá, desde Argentina. Te saludamos con un abrazo fraterno. Harold. Bueno, parece que perdimos la comunicación, volvemos. Vamos a intentarlo de nuevo. Como decíamos, una situación muy complicada en Colombia que se ha profundizado a partir del paro del 21 de noviembre pasado, donde un gran paro nacional. A ver, lo tenemos ahí al aire. Hola, Harold, buen día, bienvenido al aire del Enredando. Buenos días. Tenemos un problema porque al estar en zona rural creo que la señal no nos está facilitando la comunicación. Ahora nosotros te estamos escuchando muy bien, podemos probar a ver si tenemos suerte. No. Hola. No, es imposible. Te escuchamos bien nosotros, ¿tú nos escuchas? No, no estamos. Bueno, vamos a reconfigurar la situación, vamos a recalcular, vamos a ver si podemos. Estas son por ahí cuestiones. El compañero Harold es un militante cercano a los sindicatos campesinos de Colombia y bueno, justamente por eso se anda moviendo entre las zonas rurales de Colombia, y por ahí sabemos que las señales de internet, de telefonía, por ahí no son muy buenas ahí y se cortan. Así que vamos a seguir intentándolo. Si no, veremos si tenemos por ahí otra posibilidad de algún otro contacto que tenemos de Colombia para, como decir, actualizar lo que está sucediendo, que como mencionamos tiene dos aristas. Por un lado, hay una gran movilización que se profundizó a partir del paro el 21, como decíamos, en contra de lo que los colombianos llaman un paquetazo del presidente Iván Duque, un paquetazo que incluye reformas laborales y pensionales, donde lo que hace básicamente es precarizar las condiciones de laburo y para jubilarse de los trabajadores y las trabajadoras colombianos, además de avanzar en la privatización de las pocas empresas propiedad del Estado que quedan en Colombia. Y esto con la otra pata, que es la pata obviamente de la represión, la criminalización de la protesta, un elemento que va de la mano porque semejante ajuste contra el pueblo colombiano, como sucede en diferentes países, no puede pasar si no es mediante la represión, el asesinato por parte de los aparatos del Estado. Se viene conociendo en los últimos días, ya se habla de, si no recuerdo mal, de 4 personas asesinadas por lo que es el ESMAD, que es el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Colombiana. Ha habido varios casos. También tenemos el caso de un soldado que se negó a reprimir la protesta social y producto de las presiones de sus superiores. Brandon Celi Páez, joven, muy joven. Debido a las presiones de sus superiores, terminó quitándose la vida, un hecho terrible. Así que esa es la situación de Colombia. Estamos ahí tratando de ver si conseguimos la comunicación. Sí, estamos en comunicación. Bueno, son muchas las redes que se están activando para difundir y para romper ese cerco informativo que hace muchos años rodea a Colombia. Y estamos, bueno, justamente en este momento tratando de establecer comunicación con un compañero de estas redes que se están formando, que está también dispuesto para actualizar la información. Mientras, bueno, también contábamos que se disolvió la mesa de diálogo en las últimas horas y que hay una convocatoria, una nueva jornada de paro nacional para este miércoles 27, para el día de hoy es de las 6 a.m., así que ese es el contacto. Ahí vamos a hablar con Luis. Vamos a ver, siempre con las dificultades que tiene estas comunicaciones, en las condiciones que las hacemos. Ahí estamos. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, les escucho, ¿y ustedes? Perfecto, perfecto. Acá intentando sortear los obstáculos que nos imponen las tecnologías, ¿no? Que habilitan, pero al mismo tiempo a veces se hace complicado establecer comunicación. Luis Montenegro, con quien estamos hablando un poco, la idea es, estamos desde el Enredando las Mañanas, desde el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, estamos siguiendo cotidianamente la realidad en Colombia y queríamos ir actualizando. Sabíamos que hoy había nuevamente un llamado a una jornada de paro allá, ¿no? Sí, así es. Digamos que hay un pequeño sector, digamos, de lo que se conoce como el Comando Nacional del Paro, que decidió asistir a una reunión que había convocado pues el gobierno de Duque, pero finalmente la decisión que se toma es levantarse de la mesa porque no existen las condiciones para generar un diálogo y se hace un llamado a convocatoria pues a nuevamente al paro, en el que se han sumado nuevos sectores, tal vez no en su totalidad, pero sí por lo menos del sector de los transportadores y de los sectores campesinos, que también recordemos se movilizaron en el año 2013 aquí en Colombia en lo que fue conocido como el paro nacional agrario. Entonces digamos que el paro continúa y hay una perspectiva de permanencia del mismo y se van sumando distintos sectores en varias regiones del país. Luis, un poco antes de establecer comunicación estábamos justamente planteando, o por lo menos intentando entender de qué manera se están articulando tanto lo que puede ser el movimiento urbano, por ahí sindical, un paro más tradicional, y lo que pasa en el campo, lo que pasa con los movimientos campesinos, agrarios. Vos, por lo que decías, bueno, está realmente activo también ese sector. Sí, Justamente ahora en la mañana estaba hablando con una de las integrantes de una organización en el suroccidente colombiano que se llama el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente, el PUPSOC, y ellos están informando que junto también al movimiento indígena en este momento se está bloqueando la vía panamericana, que es una de las vías arteria, digamos, más importantes de esta zona del país, y cuando ellos deciden hacer ese bloqueo es porque pues el paro también adquiere ya otras dimensiones, porque recordemos que en el suroccidente de Colombia está ubicado el departamento del Cauca, que es un departamento que históricamente se ha caracterizado por las luchas que convergen allí de los sectores campesino, afro, entonces están sumando. Entonces podríamos decir que sí hay una lectura, por lo menos nuestra parcial, de que este sector de lo que se conoce como la cumbre agraria campesina étnica y popular pues está revitalizando en el marco de la movilización, porque hay que decirlo así, digamos que los movimientos y los movimientos sociales que se expresan en la realidad urbana del país están revitalizando en la movilización. Es decir, como que en Colombia nos estamos dando cuenta que tenemos unas capacidades para movilizarnos impresionantes, de las que tal no nos dábamos cuenta, y ese despertar ocurre justamente en las calles, y eso viene dándole como un ánimo a muchos sectores que no imaginábamos posible hoy estar hablando ya del sexto día del paro. Así es, Luis, y en particular en un momento en el cual parece estar sucediendo a lo largo y ancho del continente, ¿no? Este que vos llamabas y que estamos diciendo en muchos lugares, este despertar que nos vuelve a encontrar a muchas y a muchos en las calles. ¿Cómo ves la relación entre lo que está pasando en Colombia, que más allá del paquetazo hay ciertas cuestiones que son estructurales, como la represión y los asesinatos políticos? ¿Cómo ves la relación entre este despertar en las calles hoy del pueblo colombiano y lo que está sucediendo simultáneamente en Bolivia, en Chile, en Ecuador? Sí, pues digamos que lo que yo pienso de eso es que el levantamiento popular de la gente, tanto en Chile como en Ecuador, Haití y demás, y México incluso, también varios sectores, pues han inspirado a mucha gente a creer en el poder que tiene la protesta social y la movilización. Resulta acá en Colombia que el antecedente, digamos, más recordado, y que obviamente eso nos lo contaban, era como abuelos, abuelas y personas pues como de la década de los 70s, que recuerdan el paro del año de 1977, que tuvo una duración más o menos de más de 2 meses, pero no hay un antecedente más cercano que ese que haga recordar que la unidad popular se puede construir desconociendo de esas líneas divisorias territoriales de los Hola, Luis. Sí, uno. Oh. Hola. Sí. Bueno, lo último no pudimos escucharte. ¿Nos escuchás? Sí, sí, bien. Les escucho. Si puedes repetir lo último. No estaba sé. Diciendo que... Vale. No, estaba diciendo que las luchas populares, que rompen las fronteras de los países. Y... la superan de alguna manera. Bueno, estamos con... toda América. Sí. Luis, estamos con algunos problemas de comunicación. Te vamos a volver a llamar. Me interesaba particularmente si podías hablar del SMAD. Pero cortamos y volvemos a intentar, si te parece bien. ¿Estás ahí? Vale, dale, dale, de una. Bueno, ahí volvemos a ver. Estamos acá en el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, día miércoles 27 de noviembre, intentando restablecer la comunicación con el compañero Luis desde Colombia, que nos estaba actualizando la situación que se vive en el vecino país de América del Sur. Así que ahí les pedimos un poquito de paciencia, a ver si podemos restablecer la comunicación. Continuamos intentando la comunicación con Colombia para recordar un poco y sistematizar la información respecto de la represión y la violencia estatal en Colombia. Los compañeros en Colombia han sacado un flyer informativo donde hablan de que no fue un error, sino que es una práctica sistemática de la fuerza pública, y se remontan hacia una esterilización donde se remontan al 21 de noviembre del 2002, donde el estudiante Jaime Alfonso Acosta fue asesinado por el SMAD a causa de un disparo en el tórax. El SMAD, recordemos, es la fuerza antimotines de la Policía Nacional Colombiana. ¿Tenemos la comunicación? La retomamos, lo logramos, porque más allá de que ya estábamos dando una caracterización general, actualizando la información en Colombia, en particular nos interesaba hablar de esta fuerza antimotines, esta fuerza antidisturbios, que es el SMAD, y que también tomó repercusión en los últimos días por la decisión de Brandon, el joven que se quitó la vida para no participar de la represión contra el pueblo. ¿Cómo estás, Luis? Ahí pudimos retomar la comunicación. Sí, aquí pendiente, pues, para poder continuar con este diálogo tan importante, para enterarse de las dinámicas de los pueblos en América Latina. Bien, bueno, es un poco eso, queríamos, si podías comentarnos cuál es el papel del SMAD, que está siendo un órgano represivo particularmente señalado en este contexto, ¿no? Sí, digamos que ahí nosotros siempre hemos tenido desde las expresiones del movimiento social. Bueno. La exigencia del desmovimiento. Está difícil la comunicación. Luis, si... ¿Aló? Sí, no se está escuchando. No sé si estás en movimiento o en algún lugar fijo, pero se corta constantemente el audio. No sé qué será. Yo estoy aquí como en la oficina con la conexión del internet y estoy quieto. Bueno, probemos una última vez que nos comentes esto del SMAD, y si vale. No, vemos otra forma por ahí para otra oportunidad. Listo. Sí, no, te decía que el SMAD nació, se supone que nació temporalmente, o sea, no fue con una intención de que durara permanentemente, y por ende la exigencia que nosotros hacemos es el desmonte de un cuerpo policivo represivo, que lo único que hace es generar mayor violencia y provocación en los manifestantes. Y digamos que ya está probado que por el DIH están prohibidas el uso, digamos, de las recalzadas, que son, haz de cuenta, como una bolsa de balines y de restos de chatarras metálicas con las que dispararon y con las que lamentablemente le causaron la muerte a Dylan Cruz, que falleció producto de el alojamiento de uno de sus fragmentos en su cabeza. Entonces, digamos que nosotros condenamos estos crímenes porque existen más, digamos, en el marco de las protestas del mes pasado en el Cauca, mucha gente también fue víctima de la brutalidad policial y existen casos que están en la total impunidad, como el de Johnny Silva o el del estudiante Nicolás Neira, que falleció en el año 2005 también a causa de una golpilla. Eran integrantes del SMAT. Entonces, no queda más que decir que no se requiere un tratamiento militar y un tratamiento con un abuso de la fuerza a la protesta. Se necesita es una policía cívica que entienda que se deben dar unas garantías para el ejercicio pacífico de la protesta y que, como se vio en las protestas del 21 de noviembre, los mismos manifestantes fueron los encargados de limitar a las personas que querían generar algún tipo de violencia en las manifestaciones. Entonces, yo creo que si se genera una cultura de paz en las movilizaciones, pues el SMAT no se va a necesitar. El SMAT es un cuerpo que, como te digo y reitero, provoca a la gente, porque obviamente existe una memoria colectiva de todo el daño que ellos han causado a muchos manifestantes. Así es, Dylan Cruz era un joven de 18 años, ¿no?, que fue herido por estas balas irregulares el sábado pasado en Bogotá, ¿no?, y que falleció finalmente el lunes. Sí, falleció porque lamentablemente, digamos, el cuadro neurológico fue bastante complejo. Tuvieron que hacerle un coma inducido y lamentablemente, pues, su condición se deterioró. Y bueno, pues, ayer escuchábamos las declaraciones también de su familia y las manifestaciones de solidaridad y de apoyo, pues, fueron masivas en términos de marchas en las que todos estos días también hemos estado, plantones. Yo vivo muy cerca de la clínica del Hospital San Ignacio, en el que él estuvo los días en que resistió y luchó contra la muerte, y pues hoy día, si ustedes pasan por ahí, van a encontrar un altar de solidaridad lleno de banderas, de flores, de mensajes de aliento, de unidad, de continuar la lucha en el nombre de Dylan. Y pues digamos que hay un sentimiento nacional en el que, pues, su nombre ha quedado marcado en nuestra memoria con mucho dolor, pero también con mucha esperanza de que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir y que coja realmente un escarmiento este cuerpo policivo que debe desaparecer. Como te digo, le estamos dando mucha más fuerza a la campaña por el desmonte del... No se necesita un cuerpo represivo. Bueno, Luis, veníamos bien. Se volvió a cortar la comunicación. De todas formas, creo que ha estado más que actualizada, más que suficiente la información sobre la situación colombiana, sabiendo que no es algo que vamos a tomar esporádicamente, sino que vamos a ir dándole continuidad. Y que particularmente me parece interesante esto de poder ir tomando distintas aristas, porque son muchos los sujetos sociales que están participando de esta protesta que hoy cristaliza muchas décadas de una represión institucional sistemática, y al mismo tiempo de este proceso paradójico, proceso de paz, en el cual las muertes de referentes campesinas, campesinos, de referentes de las luchas contra el Estado terrorista colombiano, no han cesado en ningún momento, ¿no? Así que... Sí, así como ahí lo último que estaba diciendo ahí el compañero Luis, o alguna de las consignas o reclamos que se están planteando ahora, que es cada vez con más fuerza a partir de todos estos hechos aberrantes de asesinatos de la fuerza pública, es el desmantelamiento de este escuadrón, de lo que es el SMAD. Uh-huh. Y ahí ellos hacen una recapitulación que ellos mismos aclaran que no es exhaustiva, que faltan más personas en ese registro, que muchas de esas personas es difícil registrar porque también han desaparecido los cuerpos, pero un montón de personas desde el 2002, como decíamos, y uno cuando ve lo que el pequeña descripción que hacen de la persona, estudiantes, indígenas, trabajadores, niños, jóvenes, dentro de lo que en la mira de este escuadrón antimotines que se está pidiendo el desmantelamiento. El último fue, como decían, Dylan Cruz, pero hay muchísimos más. Y además de asesinados por otras fuerzas del Estado y por grupos paramilitares, grupos de derecha. Nosotros hace unas semanas hablamos a raíz del asesinato de la gobernadora de Tacuelló, también ahí en el Valle del Cauca, una situación de violencia tremenda que está viviendo la población colombiana. Así que bueno, como decías vos, esto no lo seguimos de manera como aleatoria, sino que lo vamos siguiendo sistemáticamente todas las semanas a ver cómo se va desenvolviendo el conflicto. Y más allá de las particularidades que tienen los conflictos en diferentes países, en Chile, en Bolivia, en Colombia, antes en Ecuador, lo que es una constante en esos conflictos es la represión, la criminalización y la violación de los derechos humanos de las fuerzas públicas, ¿no? Con los casos como lo que ha pasado en Chile, con lo que está pasando en Bolivia, con lo que sigue pasando en Chile, denuncias de violaciones, secuestros, desapariciones, asesinatos, y bueno, esa es la constante en los países de Latinoamérica ante la organización y el reclamo popular. Así que bueno, si te parece, Nati, ha sido un extenso bloque, atravesado por dificultades técnicas, pero bueno, es eso lo que es necesario hacer, darle el tiempo para entender la complejidad de procesos que desde nuestra realidad, a pesar de que evidentemente hay ciertas estructuras similares, es muy difícil entender la forma en la que suceden las cosas en Colombia. Creo que la cuestión del paramilitarismo instalado como está históricamente, la cuestión por ahí de la fuerza del campesinado, hay como ciertas cuestiones que la violencia, la represión y el terrorismo que alcanza dimensiones que a nosotros nos cuesta muchísimo realmente visualizar, hace que sea doblemente importante escuchar las voces que llegan desde allá, ¿no? Escucharlas, empaparnos, saber que muchas de esas formas institucionales de represión son pasibles de ser repetidas en nuestros territorios, y por lo tanto saber también escuchar las formas de resistencia que esos pueblos se dan, que se han dado históricamente y que bueno, hoy los encuentra revitalizados en las calles, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a seguir con el tema seguramente y viendo todo lo que ocurre en Latinoamérica. Pero por el momento nos vamos a una pequeña pausa musical. Esto es el Enredando las Mañanas. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Como un hermano, a quien derrama sangre, porque se le va de las manos. No hay mundo, si no tiene mundo, no hay ellos, si somos lo mismo. No hay mal, si no hay necesidad, los colores están en la copa de agua, en la luz que nos llega. Porque tenemos que seguir andando, tropezando con la misma piedra, si podemos volar y verlo todo desde arriba. Explícame lo inexplicable, somos inconmensurables. Que no te tú y yo, madera, que si se prende, arde pa' que aprende. Prefiero liberarme, soltarme, zafarme, lanzarme, escapar, no desaparezca. Cada ministro, cada obispo, cada general y cada culpable. El mundo es un patito feo. Déjalo crecer, déjalo reponerse de tantos veces. Y por su lado

a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en Red Nacional. Bueno, y volvemos al aire del Enredando las Mañanas con un informe que se dio a conocer hace pocos días sobre los efectos que tendría el acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur. En particular, y en un contexto que fue convulsionado en los últimos meses por los grandes incendios en la Amazonía y en distintos territorios, este informe lo que denuncia es que se va a intensificar la crisis climática que provoca la agricultura en estas dimensiones. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Carlos Vicente, él es integrante de GRAIN, que es el espacio desde donde surge esta denuncia. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Nati y Marcos te saludan de acá. Buen día, Nati, un gusto estar en contacto y seguir enredándonos. Y bueno, agradecidos de la oportunidad de difundir este informe, porque por todos lados se nos vende al acuerdo Mercosur-Unión Europea como una bendición que tendrá y dará nuevas oportunidades a la Argentina. Hay que recordar que el acuerdo ya está firmado y ahora necesita ser ratificado por los parlamentos de la Unión Europea y del Mercosur. Y por otro lado, porque estamos a pocos días de que se inicie la cumbre climática que COP25, que iba a ser en Chile y por la situación en Chile pasó a realizarse en Madrid, donde supuestamente los gobiernos, y esta vez el anfitrión va a ser la Unión Europea justamente, deberían tomar medidas para enfrentar la crisis climática. Y bueno, lo que mostramos en este informe es cómo en realidad este acuerdo que la Unión Europea quiere impulsar y los gobiernos del Mercosur también, con resistencias en ambos, de ambos lados, va a agudizar esa crisis climática, ¿no? Uh-huh. Y ahí estábamos viendo justamente que tiene un montón de características particulares, que, por ejemplo, el tema de cómo aumentaría la cantidad de emisiones que se van a derivar de este aumento también de producción, ¿no? Sí, exacto. Nosotros los hicimos una auditoría haciendo cálculos que son los cálculos que utiliza la FAO, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, y a partir de lo que la misma Unión Europea y Mercosur informan que va a incrementarse el comercio en algunos productos, o sea, los cupos para algunos productos, hicimos un cálculo que demuestra que ese comercio bilateral de 8 productos solamente va a hacer que las emisiones aumenten en un tercio, en un 34% prácticamente. Entonces, esto demuestra que el discurso de la Unión Europea de que está comprometida con la disminución de las emisiones, quieren convertirse ellos en los campeones mundiales de la disminución de las emisiones, pero sin embargo siguen apostando al comercio de productos que van desde la carne bovina, aves, la soja, el etanol, el arroz y los productos que nos van a vender, porque también estos tenemos que tenerlo en cuenta, leche en polvo, quesos, fórmulas para alimentación infantil, manteca, esos 8 productos son los que están en los estudios que hicimos demostrando que las emisiones van a aumentar en un 33%, 34%. Uh-huh. Y en particular ustedes, aparte de esta cuestión característica, esta caracterización de cuáles van a ser los productos que se van a estar involucrados en este acuerdo, señalan un poco como particularmente la situación de Brasil, ¿no? Como la referencia de lo que fueron los incendios en la Amazonía, pero también cómo fue una, o por lo menos se difundió como un interés especial de Bolsonaro de entrar en este acuerdo, ¿no? Bueno, en realidad lo que había anunciado Bolsonaro era que Brasil se retiraba del acuerdo de París, que es el acuerdo sobre crisis climática que se va a estar discutiendo la semana próxima, y siguiendo la misma línea de negación que tiene Trump, no hay cambio climático, entonces no vamos a estar ahí, y por presiones de la Unión Europea decidió mantener a Brasil dentro de la COP. Pero obviamente las medidas que está tomando Bolsonaro, justamente estos incendios que vos mencionaste en Amazonía, tienen que ver directamente con la expansión del agronegocio, la cría de ganado, sobre todo la cría de ganado vacuno, y la producción de soja y maíz transgénicos que son para alimentar a ese ganado. Nosotros no incluimos en los cálculos a la soja porque no hay una mención a los cupos que van a incrementarse para el comercio de la soja, entonces no los incluimos, pero es muy claramente tener en consideración que la soja, la cantidad que sea, también se va a producir en mayor cantidad y también va a incrementar. Así que estos datos del 34% de incremento de las emisiones son conservadores, digamos, ¿no? Ajá. Y después ustedes señalan también una cuestión medio paradojal en términos de lo que implica la protección o los objetivos en torno al cambio climático en los países europeos, que estarían teóricamente siendo tenidos en cuenta a la hora de publicitar este acuerdo, que paradójicamente o no, causarían todavía mayor deforestación y mayor depredación en los países de América, ¿no? Es una de las cosas que ustedes están señalando ahí. Por supuesto, o sea, justamente nosotros lo que queremos denunciar y estamos denunciando, incluso acompañados por la Confederación Paisana, la Organización Campesina de Francia y en América Latina por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, es que todo esto es lo que se plantea hacia el Acuerdo de París es un show, es una puesta en escena en la cual, en el fondo, lo que siempre aparece privilegiado es el comercio. Que por supuesto no solo va a tener este impacto en el clima, va a tener también el impacto en las producciones locales en América Latina. O sea, pensemos nosotros que, por ejemplo, si el incremento de la importación para el Cono Sur de quesos es de un 700%, como está planteado en el acuerdo, el impacto que va a tener esto en la producción nacional en Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay a nivel de los productores de queso, ¿no? Cuando la Unión Europea puede tranquilamente, como hace, subsidiar sus producciones para invadir otros países con sus productos. Entonces, o lo mismo, lo que va a avanzar la frontera agrícola en Argentina, en Brasil o en Paraguay, en la medida en que el cupo para exportación de carne vacuna desde el Mercosur a la Unión Europea se incrementa en un 50%. Entonces, nosotros lo denunciamos, lo vamos a estar denunciando la semana próxima en la reunión en Madrid, donde va a haber un compañero de Grain, y también yo voy a estar participando de la cumbre de los pueblos en Santiago de Chile, que se sigue haciendo a pesar de que de allí se fue la COP. Para el día miércoles vamos a estar haciendo un taller hablando justamente de cómo campesinos y campesinas pueden enfriar el planeta y denunciando también esta puesta en escena de la Unión Europea y del Mercosur, que de alguna manera en el Mercosur no hay todo el impulso ni el compromiso que se muestra por la Unión Europea, pero que, como vos decías muy claramente, es simplemente un simulacro, ¿no? Así es. Y ustedes llaman, ¿no?, a combatir los tratados de libre comercio para salvar el clima. ¿Qué tiene que ver con estas acciones de denuncia, pero también con pensar y recuperar formas alternativas de producción y de vínculos económicos, acompañados también de toda una cuestión de social, ¿no?, entre productores, productoras, consumidores, consumidoras? ¿Cómo imaginan, cómo están pensando ustedes esa resistencia a los tratados de libre comercio y estos extractivismos, estas formas de producción que depredan territorios y cuerpos? Bueno, nosotros desde el momento en el que cayó el ALCA en América Latina empezamos a dar seguimiento a los tratados bilaterales y multilaterales que empezaron a proliferar. De hecho, hacemos un sitio web que se llama bilateral.org, donde permanentemente estamos incluyendo información de las resistencias, y en términos de lo que vos planteás de alimentación, es muy claro que los tratados de libre comercio no solo son una amenaza para el clima, sino que son una amenaza para la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Los tratados de libre comercio no tienen nada que ver con el libre comercio, tienen que ver con abrir las puertas a las corporaciones y permitir que estas corporaciones actúen en los mercados nacionales como si fueran empresas nacionales, por ejemplo, quitando todo tipo de restricciones y facilitándoles sus negocios, incluso como acaba de pasar, por ejemplo, en Chile, a partir de los tratados de libre comercio que tiene Chile con los Estados Unidos, Walmart acaba de pedirle al gobierno de Chile que incremente y demandarle, ¿no?, que incremente la represión, porque las movilizaciones del pueblo chileno desde hace un mes están afectando sus negocios, ¿no? A ese nivel llegan los tratados de libre comercio. Por lo tanto, es claro que la propuesta es dejar los tratados de libre comercio y, como lo venimos promoviendo desde el Foro Agrario Nacional y Popular, ir hacia una producción agrícola centrada en lo local, centrada en la soberanía alimentaria, centrada en la producción agroecológica, centrada en la participación y protagonismo de productores familiares, campesinos, campesinas, pueblos originarios, que son realmente los que producen los alimentos que todos los días consumimos, el 70% al menos son producidos por ellos, y hoy los tratados de libre comercio y las grandes corporaciones los están expulsando y las están expulsando cada día de sus territorios, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, clarísimo y muy importante, porque a veces se nos pasan estos acuerdos que pasan a un nivel es que por ahí no vemos las consecuencias cotidianas que tienen sobre la vida. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y quedamos, como siempre, atentas desde acá para seguir difundiendo los informes y denuncias tan importantes que producen desde Grain. Muchísimas gracias a ustedes y reitero, esto es un pequeño aporte de Grain, pero sobre todo es parte de la lucha de las organizaciones campesinas, indígenas, que nosotros acompañamos, y bueno, la semana que viene les estaremos contando lo que ocurra en Madrid y en Santiago para seguir difundiendo estas resistencias. Buenísimo, muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, Nati. Adiós. Y ahí pasaba Carlos Vicente de Grain, bueno, contándonos sobre este informe que han sacado, que denuncian que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur impulsará el comercio de importantes mercancías que impactan en el clima, ¿no? Lo que redundará en un mayor profundización de esto que se va a llamar el cambio climático. Pensaba mientras que entrevistabas a Carlos, Nati, la relación entre todas las cosas, ¿no? Como él mencionaba a Walmart y lo que pasa en Chile, él mencionaba los movimientos campesinos como los grandes resistidores de estas políticas que destruyen el clima, que destruyen los territorios. Y cómo está relacionado todo eso y cómo hay muchas veces relaciones que se nos pretenden ocultar, en donde por ahí están muchas veces las raíces de todos estos conflictos y de todo este accionar de los estados, ¿no? El otro día leí una nota sobre algo que se habla poco en relación a Bolivia, que es la importancia del litio en relación a todo esto que está sucediendo en Bolivia. Así y la es. Gran reserva de litio que hay ahí en territorio boliviano, y que eso está por abajo de todo esto que está pasando, y como Evo Morales estaba tratando de llevar adelante un acuerdo en relación al litio con China, y bueno, de ahí vendría también este golpe de estado en Bolivia. Así es, también pensar, ¿no? El Paraguay, una de las primeras medidas del gobierno golpista fue aprobar la introducción de un enorme número de transgénicos y de otras sustancias de Monsanto, ¿no? El papel de Monsanto dentro de lo que fue el golpe de Estado contra Lugo allá hace varios años ya en Paraguay. Digo, hay por eso también cuando hablábamos de Colombia, ¿no? Entender también que ciertos patrones hay fronteras que no existen para las transnacionales, para estos intereses económicos, y que sin embargo nosotros a veces para leer políticamente nuestras realidades las leemos desde las fronteras, y hay nacionales, ¿no? Entonces, cómo también es necesario ampliar esa mirada, entender las lógicas que funcionan en los distintos territorios y de qué manera impacta esa política continental y mundial, si se quiere, en nuestras realidades locales a niveles que casi no podemos a veces dimensionar. ¿Cuánto puede influir en nuestra vida el golpe de Estado que estamos denunciando hoy en Bolivia, la situación sistemática de represión y neoliberal en Chile, cuánto estos tratados, sobre todo estos tratados que aparecen súper estructurales, tan distantes y que sin embargo van a marcar, vienen marcando ya la vida sobre el planeta, ¿no? Así es. Sí, uno rasca, rasca, como decía un profe en la facultad, uno rasca, rasca un poco y siempre está el extractivismo Exacto. abajo de todos estos conflictos. Así es, y estamos ahí ya pautando para contar un poquito de la marcha de la gorra que Bueno, veníamos, así que por ahí podemos vamos a hacer una pausita musical y nos preparamos reacomodamos esa y nota seguimos. sobre la marcha de la gorra en esto que es el Enredando las Mañanas. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Si seguís enredado entre las sábanas es porque estás durmiendo mucho. Son las 11:17 de la mañana de este día miércoles. Qué envidia 20. Igual, sí. Si siguen enredados en las sábanas, qué envidia. Lo digo por envidia, totalmente. La verdad, sí. Tampoco vamos a legitimar esto de levantarse temprano que nos impone el no, capitalismo. De ninguna manera. Nada. Si quisiéramos poder levantarnos un poco más tarde. Pero bueno, acá estamos y volvimos rápidamente de la pausa porque, como decíamos, se viene la 13ª marcha de la gorra. Tu estado no da miedo, en mi barrio no me encierro, el mañana jueves 28 de noviembre. ¿Y con quién estamos en línea, Nati, para hablar de esto? Estamos en comunicación con Abril, parte de los voceros que están difundiendo la información que tiene que ver con esta edición de la Marcha de la Gorra, que como vos bien decías, ya va por la 13ª edición, que ha logrado instalar a nivel nacional la represión policial, el abuso policial contra los y las jóvenes, sobre todo de los barrios, sobre todo con bueno esto de la aportación de rostro y la aportación de gorra, en este caso sería. Esta vez llaman a copar las calles pero apuntan a una marcha llena de colores e intervenciones que reflejen cómo y quiénes nos reprimen. Esta diversidad de formas que tiene el sistema para ir coartando nuestras libertades y que se expresa de manera muy violenta contra la juventud. Para eso estamos en comunicación con Abril. ¿Estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Hola, buen día. Buenas. ¿Querés comentarnos un poco cómo viene esta nueva edición de la Marcha de la Gorra? Sí, se viene una marcha con un recorrido distinto. Se viene una marcha que arranca en el Panal y termina en Tribunales 1, a donde vamos a estar señalando que los responsables es el Estado y todas sus instituciones, digamos, que los responsables de no solo detener arbitrariamente un montón de pibes y también son responsables de las balas que tiran a esos pibes, de las desapariciones a las pibas, de la persecución a luchadores y militantes políticos y sociales, de persecución a las trabajadoras sexuales, bueno, y de seguir machacando y dejando que todo el mundo, mucha gente, gran parte de la sociedad, siga señalando, digamos, y criminalizando a los pobres, a las negras, a los militantes, a los trabajadores. Bueno, y así podemos seguir nombrando. Así es. Y contanos, ¿por qué el cambio de recorrido? Justamente estábamos diciendo cuando abríamos el programa que hay que prestar mucha atención porque sale de lo que vienen a ser nuestros circuitos tradicionales de recorrido de marchas, ¿no? Supongo que ha venido antecedida por una discusión y un debate que estableció estos lugares como particularmente significativos para iniciar y terminar la marcha. Sí, bueno, este año la mesa organizadora de la Marcha de la Gorra sí nos propusimos muchas preguntas y que un poco es romper con una dinámica, digo, como es pensarse en las prácticas, y la idea del recorrido tiene que ver con eso, con señalar lo que más se pueda. Digo, vamos a pasar, arrancan el Panal, pero vamos a pasar por la zona de los bancos, vamos a pasar por la catedral, vamos a pasar por la municipalidad, por ¿dónde más? Por la muni, y bueno, y terminamos ahí en el Palacio de Justicia, digamos, ¿no? Y un poco también tiene que, o sea, digo, tiene que ver con el poder señalar y no quedarse en el marchódromo, digamos, ¿no? Que sí tiene, viene siendo como esto, tradicional, pero a veces falta en esa tradición terminar de señalar a los responsables. Así es, y no es poco, ¿no? También cómo ocupamos, y de hecho de eso se trata también la Marcha de la Gorra, cómo ocupamos los espacios, cómo ocupamos las calles, y cómo hay diversos lugares, sectores de la ciudad que están, pero que están prohibidos para muchas de las y los jóvenes. Entonces también la elección de los lugares tiene una carga simbólica y política muy, muy fuerte, que esta vez creo que ha tenido especial importancia. A su vez, es una marcha que tiene una característica marcada por la cantidad de jóvenes que participan y por la creatividad que en la cual se manifiesta ahí, ¿no? Esta idea que además hoy esta vez viene particularmente impulsada, que es darle a un color, un colorido, una energía a esta movilización que de alguna manera busca sí denunciar la violencia, pero al mismo tiempo revertirla desde la creatividad, desde la alegría, desde lo colectivo, desde la fuerza que da lo colectivo, ¿no? ¿Cómo viene esta cuestión? ¿Convocaban a comunicarse a los colectivos que estuvieran pensando intervenciones? ¿Cómo vienen viendo ese tema? La Marcha de la Otra se plantea como en una de sus bases hace mucho tiempo, digo, que sea una fiesta para todos los que vayamos y que habitemos ese día en la calle, y que hay muchos de ellos que vamos a estar ahí, que a veces no pueden llegar al centro porque la policía los detiene al salir del barrio, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es ocupar esa calle y llenarla de fiesta, llenarla de carnaval. Y con respecto a las intervenciones, sí se van a estar haciendo intervenciones a lo largo de la marcha. Algunas son directamente de la comisión de artística de la mesa organizadora de la marcha de la gorra, y después nada, va a haber colectivos probablemente y también espontáneamente que sucede, que nos encontremos ahí y que eso, que se llene de música, que se llene de teatro, que se llene de danza, que se llene de colores, que se llene de dejar empapelada la ciudad con la cara de los pibes, de los pibes asesinados por el Estado, nada, y hacer presente lo que somos, digo, ¿no? La resistencia es infinita, se dijo alguna vez, y eso, y no tiene una sola forma. Así que un poco la idea de las intervenciones y ocupar con color va por ahí, digamos. Así es. Y por otro lado, bueno, ustedes difundían también un flyer que decía no tenés excusas para no marchar porque no estés en Córdoba, porque en realidad se va a estar dando también la marcha de la gorra en otras ciudades del país. Decíamos que ha sido justamente una marcha que surgió en Córdoba, pero que se ha proyectado a otras ciudades. ¿Qué otros lugares se están sumando esta vez? Se suma... está hoy, a ver, me voy a tratar de acordar quiénes marchan mañana. Creo que Río Cuarto, Villa María, La Matanza, San Francisco, Rosario, no me estaría acordando, pero también va a marchar La Plata, Mar del Plata, en Cava, bueno, un poco eso, porque no me los acuerdo todos en este momento, pero sí, mañana va a haber marchas en distintos lugares de la provincia y del país, y después hay marchas que no se hacen mañana, pero van a seguir a lo largo de las primeras semanas de diciembre. Así es, que no es poco, digamos, lo que decía ya, incluso aún no siendo la totalidad de las localidades donde va a haber movilización, ya es un montón para un reclamo que se viene haciendo escuchar. Abril, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que era así exhaustiva la información. Vamos a estar entonces encontrándonos este jueves allí en el Panal, acá, en realidad, digo allí, acá. Muy cerquita de acá. A una cuadra de donde estamos, en este barrio General Paz, cada vez más cercado por los intereses inmobiliarios y donde este espacio social, cultural, La Caracol sigue resistiendo, y allí estamos emitiendo desde Zumba a la Turba para todo el país, para todo el continente, ¿por qué no? Contando de qué va esta 13ª edición de la Marcha de la Gorra. Te agradecemos muchísimo, Abril, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 5 en el Panal. Así es. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Abril de la organización de la 13ª Marcha de la Gorra, con alcance nacional. Muy interesante la vigencia de esta marcha, de esta organización, y la expansión es muy impresionante a través de los años. Acá en el Facebook hay un comunicado muy muy lindo convocando a la marcha. Por eso no nos encerramos y salimos a marchar este 28 de noviembre, porque todos los días vamos a los comedores, al barrio, a la murga, a la escuelita, al fulbito, a los miles de talleres culturales que damos, a los merenderos y a las cooperativas que formamos, a la huerta, a las ferias y a los pañuelazos, al paro docente y a los centros de salud, a las asambleas estudiantiles, obreras y ambientales, y a todos los espacios donde nos organizamos y nos encontramos, porque no alcanzan las palabras para describir todo lo que activamos, cada uno y cada orga, porque no olvidamos a los desaparecidos en democracia, ni a los miles de fusilados por las fuerzas represivas del Estado, también en democracia, y siempre recordamos a los 30.400 compañeros desaparecidos. Chile despertó, Bolivia resiste, las venas siguen abiertas y la sangre fertiliza nuestra bronca que se organiza, porque nos encontramos y organizamos para resistir y luchar de las mil y unas formas que conocemos y las que inventaremos, porque no nos asusta tu miedo a que seamos libres y lo seremos. Y ahí está un poco parte del texto. No es un comunicado, es más con, no sé cómo describirlo, parece hasta un poema casi, digamos. Uh-huh. Una parte leí no solamente, pero bueno, la vigencia de la marcha de la gorra, acá en Córdoba se modificó el código de faltas, hubo algunas reformas cosméticas, pero la represión, la criminalización de la pobreza, de la protesta, de los pibes, de las pibas, jóvenes, de los barrios humildes, sigue, y por eso sigue la vigencia de esta marcha que se expande. Quizás algún día tenemos una marcha de la gorra internacional, no sé, o no sé si habrá visto. Contra la criminalización de la juventud, seguro, claro, que hay, sí, capaz, sí, que aquellos dispositivos que aquí funcionan como la gorra acá sean en otros territorios, ¿no? Sí, sí. Y esto que decíamos, bueno, ahí encontrábamos la información, mañana se va a estar marchando en Córdoba, en San Francisco, en Río Cuarto, en Santa Fe, en Rosario, en Mar del Plata y en Cava. El 29 de noviembre, si andás por La Plata, también podés sumarte a la marcha de la gorra. La Matanza marchará el 6 de diciembre y tendremos también unos festivales en Parque Camet, en Las Dalias y en Barrio Centenario, festivales en Mar del Plata. Así que bueno, esto, ¿no? Buenísimo. Se va ahí desparramando la resistencia contra una forma de violencia que también era bastante incluso legitimada de los medios de comunicación hegemónicos, desde estos medios de desinformación que han construido esa imagen de la juventud como un problema, ¿no? Como allí donde anida la violencia y los problemas de nuestras sociedades. Nosotros creemos que la juventud es allí donde también en realidad anida la resistencia, la creatividad, el volver a pensar nuevos mundos, a veces en realidades muy difíciles. Así que vaya allí, quienes habitamos las aulas también, convivimos cotidianamente con esos jóvenes y sabemos de qué va esa vida que surgen, que viven, y al mismo tiempo las innumerables formas de resistencia que van teniendo que darse para defender la alegría también, ¿no? en esa situación. Así que bueno, ahí estaremos. Está bueno no dejar pasar el momento para difundirlo, para darle un espacio, porque lo consideramos un evento muy importante. Y ahora, para ya siendo las 11:30 de la mañana, nos queda media horita de programa, vamos a una pequeña pausa musical, y porque tenemos un par de temitas más que queremos meter en este Enredando las Mañanas de día miércoles. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. No se haga falta, ponte la curita. Sabes, por la nena bonita, la feita, malafata. Aquí no hay engaño. Desde Buenos Aires, Radio Arena. Cintura, aguante su fractura que no doy sutura. Pasando de factura de las soldaduras en infantería con envergadura. Somos de las que madruga, pero Dios me ayuda. Haciendo el bien y el mal por lo que en la ciudad. Causando más de una revuelta en la misma protesta. Paso a paso, pase de la fase, lleva paso con muy poco récord en todo mi fracaso. Y es que acaso aquí las cosas han cambiado. Sigue el robo por mi barrio, para el sucio de los cuellos blancos. La poli perciben porro, pero no persiguen nada. Sala y arena, infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy, hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Sala y arena, infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy, hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Parte al tablazo, la calle y los cordones. Rompe a domines donde suenan acordeones. Pega en paredes, interviene paredones. Está en su escuela y tiene miles de razones. ¿A dónde están las cabronas y cabrones? Que le dan guerra a los burócratas matones. Que con su fuerza quiebran las instituciones. Y con estilo saltan vallas y tablones. no hablo japonés. Así que no me mires con cara de que no entendés. No sé lo que tenés, solo sé que lo que te pasa es porque lo mereces. A ver si reconoces que vuelan tus palabras mientras vuelas. Infectando con un virus desde adentro del sistema. Buscando el tipo un viaje hippie hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema. Ahora sufre nena, Saray Arena. Infectando con un virus desde adentro del sistema. Buscando el tipo un viaje hippie hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema. Ahora sufre nena. Arena la Rosa, directamente desde Venezuela, representando la revolución, Sufrenera, sufrenera. Arena infectando con un virus desde adentro este sistema, dando batalla donde hay un problema. Sufrenera, ayama. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvimos al aire del Enredando las Mañanas. Y ahora vamos a hablar de lo que es la situación del Hotel Bauen en la ciudad de Buenos Aires. Hotel que es emblemático, de 17 años tiene la cooperativa que puso en funcionamiento el hotel después de, esto viene de la historia de la crisis del 2001, el cierre de fábricas, el cierre de empresas, donde los trabajadores quedaban en la calle, y bueno, muchos trabajadores y trabajadoras se negaban a esa situación de quedarse en la calle, de quedarse sin trabajo, y se organizaban y ponían a producir de nuevo a su empresa, a su fábrica. Esa fue la situación del Hotel Bauen, que mediante la organización de una cooperativa de trabajo pusieron en funcionamiento hace 17 años el hotel, y hoy lamentablemente está en una situación difícil porque se ha pedido desde la justicia el desalojo, lo que ellos denuncian que es una maniobra fraudulenta por parte de la empresa Mercoteles, que fue la que pidió el desalojo. Así que estamos en comunicación, Natalia, ¿tenemos la comunicación lista? Sí, sí, estamos en comunicación con Horacio Lalle, es integrante de esta cooperativa. Y bueno, un poco, él no nos escuchaba ahora cuando estábamos introduciendo la entrevista en relación a estas novedades que estamos queriendo difundir y repudiar en relación a una orden de desalojo que tendría o pretendería ejecutarse el próximo 2 de diciembre y las acciones que desde la cooperativa se están llevando adelante para impedirlo. Horacio, nos estás escuchando, te saludan Natalia y Marcos acá. Hola Natalia, hola Marcos, y ahora los escucho bien. Bien, bien. Bueno, eso estábamos un poco comentando de la historia del Hotel Bauen, un espacio que es más que representativo de lo que fueron las resistencias en los años a partir, en los 90, fines de los 90, en los 2000, allá cuando la recuperación de las empresas que abandonaban y vaciaban las patronales se convirtió también en una estrategia de supervivencia para muchos trabajadores y trabajadoras, entre las cuales el Bauen es una enorme referencia. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo están viendo ustedes lo que está sucediendo en estos días? Bueno, la descripción que has hecho previamente es así, es perfecta. Esto emerge de la crisis del 2001, luego de la caída del gobierno de la Rúa. Ahí donde emerge el grueso de las empresas recuperadas. Y dentro de este contexto, el Bauen es que se considera por su ubicación y por su lugar, si bien no es la empresa más importante, sí por lo menos es la más visible en un emblema de las empresas recuperadas. El hecho concreto, particularmente en el caso del Bauen, que después de tantos años de gestión de la cooperativa y habiendo tenido una ley de expropiación que prácticamente nos daba la legitimidad y el reconocimiento, y que esa ley de expropiación fuera vetada por el presidente saliente Macri, no solo eso, sino que ha instrumentado todos los mecanismos mediante la justicia, a través luego del veto, para sacarnos, para desalojarnos del hotel. Medida que obviamente vamos a resistir, que como bien vos decías, está planteada para el día 2 de diciembre, y que nosotros a través de lo que venimos haciendo durante todos estos años, que es resistir pacíficamente estos tipos de medidas, la primera vez que nos va a pasar, vamos a, una vez más, vamos a hacer oír nuestro reclamo, cuál es, y calculamos que con el apoyo de todas las organizaciones vamos a poder, una vez más, resistir esta medida, ¿no? Horacio, además, una característica que tienen estos espacios recuperados es que no solamente se constituyen una fuente de trabajo para las familias de quienes allí trabajan, sino que se constituyen también como nodos en los cuales interactúan muchísimas organizaciones, muchísimas personas que encuentran allí espacios comunes, espacios que se facilitan para la realización de actividades, y que creo que a su vez también es una forma que garantiza que ante estas amenazas se pueda responder de manera colectiva y justamente levantando la protesta y la voz de tantos otros sectores que acompañan estos espacios recuperados. Ustedes particularmente están llamando a hacer una cena solidaria y una jornada cultural, ¿no?, para la noche del lunes. Sí, sí, sí, y mira, y bien explicado, no es una casualidad que justamente por todo lo que representa el Bauer vengan sobre el Bauer, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos un cronograma que arranca el viernes. El viernes va a ser una cena solidaria, donde van a estar representantes de todos los puntos, ya sea de político como de social, del artístico, bueno, todos los que han estado todos estos años apoyando, no es la primera vez que vienen al Bauer, y que han venido por otras circunstancias y que han venido por sus propias luchas también. Vamos a estar todos en una gran cena que va a ser de apoyo, porque la verdad es que este año no nos han dejado trabajar, nos volvieron locos el gobierno de la ciudad y la justicia pidiéndonos montones de cosas que jamás se le han pedido en otros tiempos a nadie, ¿no? Pero bueno, así son las reglas. Y entonces nosotros, la verdad que nos han clausurado clausura tras clausura para ir esmerilándonos. Afortunadamente siempre contamos con el apoyo sensible de determinados sectores. A través de esta gran cena que se va a realizar, nos van a ayudar también de esta manera económicamente, y planteado, como bien dijiste, para el lunes. Arrancamos el domingo a la noche con una vigilia que se va a extender a lo largo de todo el lunes, donde inclusive hasta comprometido su participación desde el hotel un par de radios muy conocidas. Va a haber eventos de teatrales, y después, bueno, todo el ambiente de la cultura va a estar circulando por el hotel durante todo el día, y mucha gente viendo lo que es el Bauer, los que lo conoce bien, y los que no lo conocen van a tener la oportunidad de conocerlo y de darse cuenta de que en este hotel no hay nada, no hay ningún motivo como para que el hotel pueda estar clausurado y nada que se le parezca, sino que tiene que ver con una cuestión política, un gobierno que se está retirando, que antes de irse quiere dejar dos o tres medidas más, como ya lo conocemos, atentando contra la cooperativa, como lo ha hecho en varias oportunidades. Nosotros estamos esperanzados en poder llegar al 10 de diciembre, y a partir de ahí, con el nuevo gobierno, poder entablar otro tipo de conversaciones que tienen que ver más con el fortalecimiento al trabajo que con el egoísmo de unos pocos, que lo único que le interesa es hacer un negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Así es, y habrá entonces que seguir organizándose para preservar este símbolo de lucha y resistencia de los trabajadores y trabajadoras, que es el Bauer. Te agradecemos muchísimo, Horacio, y vamos a estar más que atentos desde acá a la semana que viene, para que los micrófonos vayan narrando lo que esté sucediendo en esta resistencia, y que no solo pasemos, como decías, el 2 de diciembre, sino que se extienda muchísimo más el trabajo de la cooperativa en el hotel. Te agradecemos muchísimo el contacto. El agradecido soy yo, a vos, Natalia, Marco. Quiero, en nombre mío, llevar el agradecimiento de todos mis compañeros, porque es muy importante lo que ustedes hacen para nosotros, y la herramienta más fuerte que tenemos nosotros es la es la difusión. Así que al contrario, los agradecidos somos nosotros por la nota. Gracias. Bueno, muy bien. Y ahí pasaba Horacio Lalli, socio fundador de la cooperativa que puso en funcionamiento el Hotel Bauen cuando fue vaciado por sus dueños. Bueno, ahí estamos. Más allá de la cantidad de... Sí, decime. No, que me acordaba, estaba tratando de acordarme cuándo fue la última vez que estuve en el Bauen, estuve en varias, y fue para la vigilia del 8 de agosto. Ah. Digo, si hablamos de entrecruzar luchas, sí, un día marcado fuertemente, porque bueno, fue el día en que no se dio la sanción en el Senado de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que sin embargo fue una jornada de lucha y resistencia, y el Bauen desbordaba de gente porque estaba a unas cuadras de allí donde era el núcleo de la actividad. Y bueno, y allí estuve cuando se largó la lluvia fuerte, los últimos minutos antes de la votación final, también ahí adentro calentitas con otras compañeras un rato, entre que salíamos y entrábamos, así sí, que como, bueno. Como decías vos, el Bauen no solo es un proyecto para que familias puedan tener, puedan vivir dignamente con un salario producto de su trabajo, sino que es un faro, es un lugar de, ha sido un faro, un lugar de encuentro, un lugar de organización, un lugar donde se cruzan, cruzado y se cruzan muchas organizaciones, así que es mucho más, se pierde mucho si finalmente la justicia o la injusticia habilita o esta orden de desalojo que está planteada para el 2 de diciembre. Vamos a ver qué pasa hasta ese momento. Podemos tratar de ser optimistas y pensar que con la organización y la lucha trabajadores y las trabajadoras se podrá revertir esa orden de desalojo. Y también esto, ¿no? Un poco señalar algo que decía Horacio, ya no es poco atacar hoy en este contexto de desocupación, como veníamos retratando estas situaciones al principio del programa, ¿no? En La Voz de Interior, en Molinos Minetti, no es poco instalar que no se puede recuperar la fuente de trabajo por parte de trabajadores y trabajadoras. Eso me parece que es un mensaje que al cual justamente resistimos contra el desalojo del Bauen, pero resistimos también contra esta idea que hace depender siempre la iniciativa económica, bueno, en este sistema claramente capitalista, pero siempre en las patronales y esta construcción de los trabajadores y trabajadoras como que no podrían, ¿no? Imposibilitados, sí. Y la lógica de la ganancia que refuta la práctica de las cooperativas. Cuando una cooperativa puede poner a andar una fábrica que fue desahuciada, vaciada y planteada como improductiva por la patronal, lo que muestra es que en realidad lo que está operando ahí son esas lógicas de acumulación totalmente depredadoras de la vida, de los territorios y de los cuerpos, y que esa producción puesta en manos de trabajadores y trabajadoras no solamente permite la vida de esas familias, sino también un montón de otras redes que se van generando, ¿no? Estoy eso, pensando. Sí, sí, eso me parece que eso es lo que molesta, ¿no? Que el Bauen, así como también Facimpad, la Exanon, muestran que puede funciona una fábrica, una empresa en manos de los trabajadores, gestionada por trabajadores y trabajadoras, funciona, se puede hacer, se puede trabajar sin un patrón. Así es. Por otro lado, en relación a la causa, y esto también es interesante, además del desalojo, la jueza planteó 15 millones de como de resarcimiento para los trabajadores, que los trabajadores dicen que esos 15 millones no son ni la quinta parte de todo lo que han invertido en estos 17 años en el Bauen. Y además otra cosa muy perversa todavía, le obliga a la empresa Mercoteles a contratar a 50 trabajadores del Bauen. Lo que denuncian ellos es un planteo que rechazan porque nos pone frente a la decisión odiosa de tener que elegir, ¿no? El tema laboral se debería resolver para la totalidad del plantel. Entre otras cosas, además de que los trabajadores y las trabajadoras del Bauen denuncian que fue una venta simulada la que ocurrió previo a la quiebra del hotel, que fue lo que hizo que no entre dentro de la quiebra este inmueble. O sea, una situación que plantea que fue una venta fraudulenta o simulada. Así que bueno, ahí así pasó el tema del Bauen. Vamos a seguir, vamos a estar atentos a lo que sucede este fin de semana y el 2 de diciembre, y acompañamos desde acá el reclamo porque se mantenga en manos de los trabajadores el Hotel Bauen. Vamos a ir una muy breve pausa musical para ya seguir con la parte final del Enredando las Mañanas. Gracias. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, y estamos entrando en los últimos minutos del programa, pero no queríamos dejar de convocar a nuestra compañera y querida amiga Maricel Segovia, una ya reconocida abogada que ha trabajado incansablemente por los derechos de niños, niñas y jóvenes, y que está comunicada con nosotros para hablar de unas jornadas que se van a dar durante el día de hoy sobre abuso sexual en las infancias. Saber y escuchar, dice, previene. Estas jornadas se van a dar en el marco de los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, y entre otras actividades va a tener la proyección del documental La Voz Propia, un informe sobre violencia sexual en niñas y embarazo infantil forzado en Argentina, un informe que se presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, otras cuestiones vinculadas con la Ley de Educación Sexual Integral y los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otras cuestiones. Estas jornadas van a estar desarrollándose en el Sindicato de Luz y Fuerza durante la tarde del día de hoy, y para hablar de ellas estamos con Maricel en comunicación. ¿Cómo estás, Maricel? ¿Me escuchás? Sí, muy bien, gracias. Bueno, ¿querés compartir con nosotras un poco cómo vienen estas jornadas, cómo es esa situación, particularmente en Córdoba también? Sí, las jornadas surgen porque, bueno, en el mes de noviembre, el día 19 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Y a 30 años de que se cumplieron de la Convención de los Derechos del Niño, nosotros desde las organizaciones sociales nos parece que el tema de la naturalización del abuso sexual en la niñez sigue siendo un tema que hay que visibilizar, porque si bien se vienen haciendo cosas y se habla un poco más del tema, nos falta mucho camino para andar. Y más allá de que podemos como criticar y cuestionar muchos abordajes que por ahí se hacen desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, pero sobre todo el Poder Judicial, específicamente en Córdoba, que hay muchos procesos donde se revictimiza a los niños que denuncian y a los adultos protectores, también nos parece fundamental trabajar en la sensibilización de la comunidad para que podamos romper esos silencios que se establecen, porque la mayoría de los abusos no sabemos que se dan en los marcos intrafamiliares. Todos como adultos tenemos responsabilidades en cuanto a la prevención, y uno de los ejes tiene que ver con crear espacios de escucha activa de los chicos, de los niños y niñas que sufren estas cuestiones tan terribles, que son sentirse violentados por personas que a la vez son cercanas a sus afectos, puedan encontrar adultos protectores que los puedan escuchar para poder superar esa situación tan devastadora que es sentirse abusado, violentado sexualmente por alguien que está en el rol de protección y cuidado, ¿no? Así es, Maricel, y esa escucha inicial es imprescindible para poder acompañar procesos que después suelen ser muy difíciles a nivel institucional también, ¿no? Sí, son muy difíciles. En Córdoba estamos preocupados porque realmente en ninguna provincia podemos decir que las cosas funcionan como deberían, pero nosotros una de las cosas que nos preocupan es la demora enorme que hay en que se hace la denuncia, la unidad judicial especializada y después en la fiscalía de abuso se toma la llamada cámara Gesell, que es una declaración de los chicos en un ámbito cuidado, grabado y demás. A veces pasan meses o año y medio, donde el niño a lo mejor está en un tratamiento psicológico y después al año lo llaman a declarar. Y es muy difícil que un niño pueda reconstruir esto que es tan devastador a largo plazo, y entonces eso como consecuencia genera que no haya pruebas, porque la única prueba o la principal prueba es el relato del niño, sobre todo en la justicia de Córdoba que le cuesta encontrar pruebas, y cuando el relato del niño no es claro, porque es devastadora la situación, no, que eso se transforma en impunidad. Entonces el adulto que violentó termina totalmente liberado del proceso, y eso afecta muchísimo la recuperación de ese niño o niña que sufrió el abuso, ¿no? Esa es una de las principales preocupaciones, no es la única, pero esa está. Y otra de las cuestiones que ha aparecido con mucha fuerza en los últimos años, de la mano también de lo que ha sido una como una, la visión de lo que tiene que ver con la opresión específica hacia las mujeres y las niñas, esta cuestión de que reivindicamos esto de niñas no madres, ¿no? ¿Qué pasa con los embarazos de esas niñas abusadas, de esas jóvenes abusadas, y que en los últimos años además se han convertido casi en bandera de los fundamentalismos, el obligarlas a la continuidad de esa marca en los cuerpos y en la vida de esos abusos, ¿no? Ustedes, es uno de los temas que aparece entre los que se van a trabajar en la jornada de hoy. Sí, las compañeras que vienen de Andes, Tucumán y del Colectivo Derecho de Infancia Nacional ya hicieron este informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteando la falta de garantía que hay en el país para acceder a la interrupción legal del embarazo de niñas abusadas, tomando como uno de los casos particulares la nena de 11 años de Tucumán, pero que todos sabemos que es una muestra de situaciones que se dan en todas las provincias. Y esto realmente viola un montón de normas y garantías, porque es la interrupción legal del embarazo por situaciones de abuso es una situación legalmente permitida de 1921, en situación del Código Penal. Sin embargo, no se garantiza, a pesar de los informes de UNICEF, del Comité Internacional de Derecho del Niño, que planteó el acceso a esto. Son situaciones que hay que seguir poniéndolas en lo público, porque justamente por lo que vos decís, todos estos movimientos que generan un montón de confusión con esto de proteger la vida de las niñas. Y el caso de Tucumán es un caso escalofriante, cómo se manejaron la iglesia, el hospital y demás con esta nena, pero esto en distintas situaciones se repite en distintos lugares. Entonces nos parece fundamental insistir con la necesidad de que se cumpla la ley de educación sexual integral, no solo en las escuelas, sino que esos contenidos, esos ejes que son concretos, como es la afectividad, los derechos, el género, la diversidad, se puedan también de eso hablar en toda institución vinculada a la niñez, como puede ser una sala cuna, una casa abierta, un centro de cuidados infantiles. Hablar con los niños y hablar con los adultos para tratar de ir rompiendo ese tabú hipócrita de que de esto no lo hablamos, pero después nos asustamos porque el nivel de embarazo adolescente va creciendo. Y que se tenga que explicar que una niña embarazada es sinónimo de abuso. ¿Viste? Son cosas que realmente a esta altura uno le cuesta creer, que haya que explicar que una niña nunca puede dar un consentimiento cuando es niña adolescente, cuando está embarazada. Entonces, en ese sentido, me parece que hay pequeños movimientos que van avanzando, pero que nos falta bastante. Yo vengo participando los últimos años en el Encuentro Nacional de Mujeres, en los talleres de abuso en las infancias, y recién a partir de, ahora 4 o 5 años que está el taller con este nombre. Y nos parece importante que esté y que podamos vincular la violencia de género con el abuso sexual en las infancias, porque ambas son fruto del patriarcado y en el caso de las niñas, además del adultocentrismo. Mm. Los niños se los sigue viendo como un objeto a tutelar, según las decisiones del adulto. Así es, Maricel, y cuán importante entonces es visibilizar esto, y cuán importante además acceder a capacitar y a trabajar con las personas adultas que están en contacto con niños y niñas, ¿no? Estoy pensando en nuestras compañeras y compañeros docentes, en los espacios que tienen que ver con atención primaria de la salud, espacios que justamente deberían ejercitar, por un lado, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, para que acompañemos a esos niños y niñas en la prevención de los abusos, pero también ejercitar esa escucha tan difícil a veces, porque estamos sesgadas desde esa mirada adulta que pocas veces se abre a las formas de expresión y palabra de los niños y niñas, ¿no? Totalmente, esa es responsabilidad nuestra de adulto, ¿no? Y si no sabemos, reconocer que nos cuesta, juntarnos con gente más que conozca más de este tema, reconstruir nuestra escucha para acercarnos realmente a un niño mirándolo como un sujeto de derecho, que no significa que nosotros nos corramos del rol de responsabilidad de acompañarlo en la crianza, pero sí significa mirarlo y escucharlo como personas que tienen cosas para decir, y mucho más si estamos hablando de cosas que le afectan en su integridad psicofísica, con mucho mayor responsabilidad, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Entonces, Maricel, renovamos la invitación para el día de hoy, miércoles 27 de noviembre, de 16 a 20 horas, en el Auditorio Agustín Tosco del Sindicato Luz y Fuerza, de Anfunes 672. Te agradecemos muchísimo el contacto, Maricel, y bueno, seguimos enredadas. Cómo no, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien, y ahí pasaba Maricel Segovia, contándonos sobre estas jornadas entonces que van a ser el día de hoy en el auditorio de Luis Fuerza, el Auditorio Agustín Tosco. ¿Podés el horario? De 16 a 20, y me quedaba con esa idea, ¿no? De reconstruir la escucha, tan importante, y tan importante en las aulas, donde esas asimetrías a veces se ejercen de maneras bastante duras, así que bueno. Y se sabe tan poco, lamentablemente, dentro de la formación docente de esta temática tan grave, tan silenciada, tan ocultada, y que está, existe de una manera dramática. Y que cuando logra aflorar es tan violentamente acallada, ¿no? Sí, las instituciones están aceitadas, no tenemos acá a mano las estadísticas, pero vale la pena recuperarlas de las poquísimas causas de abuso que efectivamente se logran denunciar, y de esas las aún menos que llegan a... Yo tengo un número que recuerdo de hace unos años, cuando surgió, hablando de casos silenciados, el caso del colegio acá, musical de Córdoba, Colegium, donde se habla que a nivel mundial el 1% de las denuncias llegan a una condena a nivel mundial. El 1%. Terrible. Tremendo. Bueno. Qué puntualidad la de hoy. Sí, una puntualidad y con una noticia. No, por ahí la compañera Romina, que hoy no está... siempre quiere que terminemos con una buena noticia. Ah, bien. Bueno, la buena noticia son las jornadas que se van a hacer. Ahí va, las jornadas, la resistencia de las que hemos ido dando cuenta durante todo el programa. Distintas resistencias. es un poco el signo de los tiempos, resistir. Así es. Para poder construir algo mejor en algún momento. Así está, nos vamos puntualísimo, hasta tengo que redondear. Porque, no, podemos redondear con un tema musical, Marcos. Tenía que hablar hasta el último, Nos vamos contándoles a todo el mundo, a toda la audiencia, además de agradecerles por estar escuchándonos acá hoy a Natalia y a Marcos en este Enredando las Mañanas. Nos despedimos hasta el viernes, que sale el próximo Enredando las Mañanas desde allá, desde Buenos Aires, de los estudios de La Caterva. Nos vamos contándoles por qué es que cantamos. Chau, Nati. Adiós. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La patria se nos va.